Psicología para todos, con Rafael Cortés. Muy buenos días, bienvenidos a Psicología para Todos, en un martes en el que vamos a hablar de nutrición en el embarazo. Pero antes de entrar en materia, recordamos rápidamente las vías de participación en el programa, que son el 630-35-35-76 y nuestra dirección de correo electrónico programa@oirradio.es. Para los que no nos podéis escuchar en directo los martes, pues ya sabéis que tenéis un espacio en nuestra web en oirradio.es, donde pincháis ahí en Escucha tu radio a la carta y tenéis todos los programas de Psicología para Todos y todos los que se emiten en nuestra frecuencia. Raúl, muy buenos días. Hola, buenos días, pero bueno, ¿de nuevo por aquí? De nuevo por aquí. Qué rápido. Ya ha pasado una semana. Fíjate. Y con nuevo tema hoy. Con nuevo tema y con nueva invitada. Voy a presentarla. Ella es Lucía Molina Moraleda. Es licenciada en bioquímica y experta en nutrición y coordinadora del Departamento de Nutrición de la Clínica Calox de Medicina Estética. Muy buenos días, Lucía. Buenos días, Rafa, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos aquí con todos los oyentes en Oír Radio. Gracias a vosotros por invitarme. Me gustaría mucho preguntarte por qué es, parece muy evidente, ¿no? Pero ¿por qué es tan importante la nutrición en el embarazo? Bueno, pues el embarazo es que es una etapa sometida a intensos cambios fisiológicos, uh-huh, en los que, bueno, pues la alimentación juega un papel crucial tanto para la salud de la madre como para la salud del feto. Uh-huh. Entonces hay una serie de cambios que se van a producir a lo largo del embarazo que, bueno, pues lógicamente se ve afectado lo que es las necesidades nutricionales de la madre. Uh-huh. ¿Cuándo hay que empezar con esos cuidados tan importantes de los que hablamos? Sí, es verdad que una embarazada normalmente empieza a tener estos cuidados cuando se entera, cuando se hace una prueba y descubre que está embarazada. Pero es muy importante que estos cuidados se lleven a cabo cuando una mujer decide que quiere que tener un hijo. Entonces, bueno, pues la etapa preconcepcional es fundamental, uh-huh, antes de quedarte embarazada, ¿no? Entonces es clave tener una alimentación adecuada un mes o dos meses previos antes de un embarazo. Uh-huh. Deduzco que dentro de ese cuidado, obviamente, lo más importante puede ser un poco quizás regular el peso, ¿no? A lo mejor dentro de esos cuidados de los que comentamos. ¿Cómo afecta el peso? ¿Qué recomendaciones son buenas ahí a la hora de establecer el peso? Hombre, el peso es un factor clave a la hora de quedarte embarazada, ya que, bueno, hasta el punto de que va a afectar incluso el incremento de peso que tienes que tener durante el embarazo. Si una mujer inicia o se queda embarazada, bueno, pues las recomendaciones de aumento de peso van a cambiar en función de su peso inicial. Si una mujer pues está embarazada con un peso superior al que debería tener, lo que es un estado de sobrepeso, pues esta mujer a lo mejor con un incremento de 6-9 kilos sería suficiente. En cambio, si es una mujer que partimos de una base pues con un peso inferior, pues a lo mejor sí que nos vamos a un incremento de peso de unos 13 kilos a lo largo del embarazo. Esto hay que tenerlo controlado. Por eso es muy importante que una mujer acuda a un experto y acuda a una recomendación o de un médico, de su médico habitual o de un nutricionista, para llevar una adecuada alimentación durante este embarazo. Uh-huh. ¿Qué es más fácil ahí? ¿Las mujeres que intentan ganar ese peso que necesitan o las mujeres que tienen que perder peso para empezar bien el embarazo? ¿Cuál de las dos cosas es más complicada de realizar? O sea, el coger peso para estar en una zona óptima para el embarazo, o al revés, o el perder ese peso para... Ambas situaciones pues son situaciones diferentes. Sí, es verdad que es menos riesgo y menos complicaciones una mujer que parte de un peso más bajo, nos va a resultar más fácil, va a llevar un embarazo más saludable, uh-huh, que una mujer con sobrepeso, que puede acarrear con otros problemas. Aprendiendo recomendaciones en Psicología para Todos. Y háblanos de esas recomendaciones dietéticas en el embarazo, Lucía. ¿Qué nos cuentas acerca de ello? Bueno, pues lógicamente una mujer tiene que tener un incremento de peso en función de la etapa concepcional en la que nos encontremos. Durante el primer trimestre del embarazo lo normal es que una mujer no incremente de peso. Uh-huh. Eso sí, que tenga una serie de cambios en su alimentación, que ahora anotaré qué requisitos y qué recomendaciones hago yo para que esta mujer pues pueda llevar una alimentación saludable. Y luego, a partir del segundo trimestre, tiene que incrementar 300 kilocalorías al día, ¿vale? Y a partir del tercer trimestre, pues también debe de incrementar también hasta 400 kilocalorías diarias. ¿Hacia dónde van estas calorías? Pues lógicamente hay un gasto energético que va al desarrollo del propio embrión, ¿vale? De tejidos y de lo que es las necesidades del propio feto, y también hay un gasto que va asociado a lo que es la producción de síntesis hormonales, cambios que se producen fisiológicos en la mujer, hay cambios en el sistema respiratorio, cambios en el sistema digestivo, y todo ello, bueno, pues acarrea que la nutrición se vaya adaptando a estos cambios fisiológicos que va teniendo esta mujer. Uh-huh. Hablas de 300 y pico kilocalorías. ¿A qué equivale más o menos? Para que los oyentes que están en sus casas digan, ¿y esto cuánto es? ¿Y esto cuánto es? Bueno, pues a lo mejor podemos irnos a aumentar una ración de hidratos de pasta, por ejemplo, uh-huh, a la hora de la comida, o incrementar dos raciones de frutas al día con un yogur, pues ese tipo de cosas. O sea que la alimentación, antes hemos hablado de un poco de la etapa de antes de, bueno, cuando estás pensando en tener un niño, ¿verdad? ¿Hay algunos alimentos que estén relacionados con que favorezcan la posibilidad de quedarse embarazada? ¿O es un poco un mito? Es que si comes esto, si comes lo otro. A ver, si es verdad que el que una mujer esté en un estado óptimo de salud y de peso puede favorecer, uh-huh, el quedarse embarazada. De hecho, hay un estudio que ha demostrado que las mujeres que están con sobrepeso y que se someten a un proceso de dietas, hay dieta, lo que es dieta proteinada, por ejemplo, que supone una pérdida importante exclusivamente de masa grasa, uh-huh, sobre todo en la zona abdominal, ahí favoreces que bueno, pues favorecer lo que es una facilidad para quedarte embarazada, y mujeres que en un estado de sobrepeso no se quedaban embarazadas comienzan un proceso de reducción de peso y al final se quedan embarazadas. Es decir, que sí que afecta, claro que sí. No hay un alimento en concreto, es un estado de salud general, uh-huh, que va a favorecer, bueno, pues este embarazo, ¿no?, que se puede estar buscando. Uh-huh. 630-35-35-76 y programa@oidradio.es son las vías de participación en el programa. Háblanos, Lucía, de esas recomendaciones en las etapas que nos has comentado. Sí, hombre, yo recomiendo que cuando una mujer está embarazada, uh-huh, haga 5 comidas al día. Esto es importante porque si estamos en un periodo amplio de ayuno, esta mujer puede entrar en cuerpos, puede provocar cuerpos cetónicos que son una molécula que puede dañar al feto. Entonces sí que es muy importante que esta mujer pues realice 5 comidas al día. Ahora bien, ¿de qué alimentos estamos hablando? Bueno, pues que tomen nota las posibles mujeres que estén embarazadas, porque bueno, yo recomiendo que del grupo de lácteos, que son claves a la hora dentro de la nutrición de la embarazada, pues tomen de 3 a 4 raciones diarias. Del grupo de carnes, pescados, bueno, pues obviamente, como en España habitualmente pues se consumen 2 raciones diarias, pues de proteínas, que mantengan esos niveles de consumo de proteínas. Lógicamente, pues también cereales, derivados de las legumbres, de 4 a 5 raciones al día, lo que he comentado antes, pues a lo mejor añadir una ración de arroz, de pasta, de legumbres, pues puede llevar a estos aumentos de niveles de calorías y que son los alimentos donde las fuentes donde tienen que consumirlos. Luego también fruta, por supuesto, de 2 a 3 raciones al día y bueno, pues las verduras, lógicamente, de 2 a 4 raciones diarias tienen que estar en todos los días de la alimentación de la mujer, favoreciendo así además un aumento, un aporte de fibra adecuado que va a facilitar pues lo que es el tracto digestivo, que, como he comentado antes, es uno de los órganos que se ve afectados en el embarazo. Yo, cuando hablamos de lácteos, es que siempre se me viene una idea a la cabeza y tengo que hacer esta pregunta, es obligada. Y conozco mucha gente que dice que somos el único mamífero que seguimos bebiendo leche después de destetarnos, ¿no? Y yo le quería preguntar a nuestra invitada acerca de los males de la leche, que dicen que no es recomendable, que... ¿Qué opinas de todo este asunto, Lucía? ¿Es sano tomar leche? ¿No es sano? ¿En qué medida? Bueno, a ver, sí que es verdad que somos el único mamífero y además aquí hay dos fuentes claramente diferenciadas que... detractores de la leche y bueno, pues a favor de la leche. Entonces yo, bueno, pues todo con sentido común. La leche es una fuente rica en calcio, creo que por nuestra cultura cuesta un poco erradicarlo, entonces bueno, yo creo que sí que se puede seguir recomendando lácteos, a lo mejor añadiendo pues otro tipo de productos lácteos fermentados, como pueden ser pues los yogures, que también nos pueden aportar una fuente muy rica de calcio, los quesos y bueno, yo pienso que no está mal que tengan un aporte de bueno, que se consuma leche. Pero bueno, sí es verdad que depende también de las circunstancias de la persona y de la mujer. También hay que tener en cuenta si la mujer pues no la tolera, si bueno, pues es verdad que hoy en día hay muchos problemas con el tema del consumo de la leche. Entonces, bueno, habría que valorarlo. Yo no sé si nuestro querido Raúl quiere aportar alguna cosa o preguntarle algo a nuestra invitada. Hombre, estáis hablando de peso de las mamás y algo muy interesante, ¿no? Y que igual también mucha gente se hace esa pregunta. Si la mamá no llega al peso idóneo en el embarazo, o en este caso sobrepasa ese peso, ¿eso influye directamente en el peso del bebé, en el del niño? En el del cuando niño, nazca. Sí, no, vamos a ver, influye, ¿no? Porque primero, lo primero que va a pasar es que si la mujer, también hay que ver cuándo se produce este incremento de peso. Al principio del embarazo, lo que te produce tu cuerpo es un aumento de insulina que lo que va a producir es que todo lo que comas se va a reservar en grasa, ¿vale? Entonces, si al principio del embarazo la mujer coge peso, ese peso es exclusivamente de la mujer. El niño no va a utilizar este peso. Entonces, ese sobrepeso lo va a estar arrastrando la mujer y si al final del embarazo lo mantiene ella, no va a afectar a lo que es el peso del niño. Lo que pasa es que sí que puede acarrear ciertos problemas pues a la hora de pues un parto e incluso la agilidad de la mujer, la movilidad con la que pueda llegar al final del embarazo puede afectar de manera negativa al final del embarazo y no directamente en el peso del niño. Muy interesante, Rafa, que no porque la mamá coma mucho luego el niño va a salir más gordito, que no. Importante, sabes que una de las cosas que hacemos en este programa muchas veces es desmitificar cosas que pues bueno, que están circulando por internet o en el boca a boca, ¿no? Y que a veces tenemos una idea errónea sobre esto. Yo por eso siempre pregunto, además con el tema de los lácteos, perdón, porque siempre hay mucha controversia a veces con lo de la leche desnatada, semidesnatada, sí, entera, leche de almendras, leche de soja. Claro, dependiendo a quién le preguntes, te va a decir una cosa u otra. Yo tengo compañeros en medicina que dicen que los males del ser humano están en la leche. Entonces, claro, te choca mucho, pero luego a lo mejor le preguntas a un nutricionista o le preguntas a otro especialista digestivo de otra especialidad diferente y te dice que es que la leche no se puede sustituir, que es necesaria, que para el desarrollo, para los huesos, para el calcio, lo que ha comentado un poco Lucía, ¿no? Entonces, Sí, efectivamente. A ver, el tema de los lácteos son fundamentales. Sí que es verdad que hay que tener una serie de cara, o sea, a la hora del consumo de una embarazada, una serie de precauciones, como es, por ejemplo, que la mujer pues tome lácteos pasteurizados. Que no tome leche fresca sin estar pasteurizada. Ese tipo de cuidados sí que son más importantes que a lo mejor el hecho de, oye, pues leche sí, leche no. La leche es una fuente rica de calcio y creo que lo que hemos hablado antes, en su justa medida, pues sí que se puede recomendar. Lucía Molina Moraleda, licenciada en bioquímica, experta en nutrición y coordinadora del Departamento de Nutrición de la Clínica Calox de Medicina Estética. Yo sé que te has movido mucho por el tema de los laboratorios y todo esto, y otro día abordaremos temas de pastillas, de medicamentos, de tal, porque yo la voy a emplazar, Raúl. Ese tema también te gusta, ¿eh? Sí, porque ese tema también es de estos que tienen cosillas ahí para aprender y cosillas para desmitificar cosas, y creo que es interesante, ¿no? Entonces otro día la tendremos aquí. Cuando quiera, Rafa, muchas gracias. Un placer haberte tenido, ¿vale? Venga, gracias, Rafa. Bueno, ya se nos ha ido el programa, Raúl. Claro, es lo que estaba diciendo yo. Digo, mira, estoy mirando el reloj y digo, le voy a poner la música a Rafa, que efectivamente él quiere continuar, ¿eh? Es el toque de atención para despedirnos. Pero bueno, no nos despedimos sin antes agradecer a todos los oyentes pues esa fidelidad que tienen con nosotros, que sé que nos escuchan cada vez más personas, ya sea en directo en el Día de la FM o, como hemos dicho, en nuestra web, hoyradio.es, en Escucha tu Radio a la Carta. Ha sido un auténtico placer. Nos escuchamos dentro de 7 días aquí en Psicología para Todos. Gracias, Rafa.